9 de la mañana, 15 minutos, y estoy en contacto ya con Roberto Nevares. Buen día, Nevares, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien ustedes? Bien, pidiendo en este caso su opinión en cuanto al anuncio del gobernador Sergio Cilioto sobre la puesta en marcha de este programa de fortalecimiento del trabajo pampeano que va a sumar 3 meses y a ese periodo se le duplica un monto. ¿De qué se trata? ¿Qué significación tiene para el comercio y para la mediana y pequeña empresa pampeana? Bueno, mirá, yo estuve en el lanzamiento de esto y digamos lo separo en dos partes. En primer lugar, el gobernador mostró el resultado de la primera parte que hicieron ellos anteriormente, cuando fueron de 12 meses, y la verdad que estuvo muy muy bueno, muy muy interesante, sobre todo para saber cómo había respondido cada uno de los sectores, ¿no? Uh-huh. Eso dio la pauta que fue un buen plan, fue una buena acción que hizo el gobierno, porque bueno, se generaron 1000 y pico, creo más de 1200 puestos de trabajo, y no solamente eso, sino que el 80% siguió trabajando, no fue una cuestión circunstancial y de aprovechar una situación, así que eso estuvo muy bueno. Y después también estuvo bueno para nosotros saber y ver cómo había respondido el comercio y los servicios, ¿no? Que es, nosotros tenemos en la Cámara mucho de esas actividades, y el comercio y los servicios fueron los que más personal tomaron, así que evidentemente para nosotros fue bueno. Y bueno, ahora sumarle 3 meses más con un aumento del dinero que se le da por personal tomado es mejor todavía, porque cualquiera que está en un comercio sabe que capacitar, preparar a un empleado te lleva entre 2 y 3 meses para que más o menos entienda la dinámica del trabajo, se capacite, se empape un poco en el funcionamiento diario. Uh-huh. Así que nos parece bueno, está muy bueno la acción esa y la medida tomada por el gobierno. Ahora, bueno, en estos momentos es un poco difícil también por la situación actual proyectarse uno a futuro con la situación que se está viviendo justamente en este momento por algunas medidas tomadas por el gobierno nacional, ¿no? O sea, por un lado está el incentivo y la ayuda para generar, y por otro lado está la reticencia de no saber qué es lo que va a suceder, así que esperemos que bueno, que se solucione, pero bueno, por lo menos está la herramienta puesta por el gobierno provincial muy muy buena. ¿Esta herramienta es para todos o qué requisitos tienen que tener los aspirantes al empleo o los comercios que quieran contar con este programa? No, esto es muy sencillo, que es la continuidad del anterior. Simplemente uno cuando quiere tomar un empleado, nada más que tiene que ponerlo, obviamente, tiene que ponerlo en blanco como corresponde e informar a la Secretaría de Trabajo, y directamente después del banco se le hace el aporte que el gobierno dice. Es una cuestión muy muy sencilla, muy práctica, muy ágil, y está muy bien, ¿no? Es muy muy muy sencilla, no tiene ningún requerimiento, la verdad que no. Es muy ágil, muy uh-huh. muy ágil, muy muy bueno. Bien, Nevares, usted hacía recién referencia a lo que tiene que ver con la situación nacional, algunas medidas, y en ese marco, bueno, tenemos falta de gasoil, retenciones, ahora el campo a través de la mesa de enlace ha anunciado un paro para el próximo 13 de julio. ¿Cuál es el análisis que se hace de la situación? ¿Y bueno, cómo afecta, nosotros, por supuesto, al sector comercial, no? Sí, bueno, no, a nosotros en este momento lo que más nos preocupa es, por ejemplo, esta semana, a partir de las medidas tomadas, las últimas medidas tomadas por el gobierno provincial, prácticamente en todos los rubros se ha producido un parate en la cadena de comercialización. O sea, yo creo que hasta mañana, por lo menos viernes, hasta que esté un poco más tranquilo y claro el panorama, Muchos fabricantes, importadores, distribuidores han frenado la venta de productos, y te digo, en toda línea, y eso genera mucha incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar, qué va a pasar con los precios, si va a haber insumos. Esa es una situación muy para nosotros, no, en general para todo, para el país. Es muy delicada, y eso genera mucha inquietud, mucha incertidumbre, no saber qué es lo que va a pasar. Y esto vos lo podés corroborar con cualquier comerciante, cualquier industrial. Está faltando mercadería importada que todo el mundo necesita, no es una cuestión argentina. Si hoy no hay país que se valga por sí mismo 100%, y eso repercute mucho después en la actividad, en cualquier actividad, ¿no? Industrial, comercial, de servicio. Ese es un problema. Esta semana es una digamos, así es como una explosión. Esta situación está complicada. Uh-huh. Yo creo que por lo menos hasta mañana, viernes, y no sé, la semana que viene, hasta que haya un poco más de claridad de cómo se van a manejar algunos aspectos. El gobierno ha impuesto que las importaciones se tiene que pagar a 180 días, y hoy no hay nadie en la Argentina que tenga crédito por 180 días. Entonces no se sabe qué hacer, y todos están esperando a ver cómo se puede solucionar eso. No es tan fácil tampoco conseguir un crédito internacional a 180 días. No es tan sencillo. Todo el mundo, los fabricantes, distribuidores, importadores han puesto, dice, un poco un freno, y no están tratando de no vender mercadería hasta ver qué pasa. Y eso obviamente para nosotros es una incertidumbre grande, que por un lado, volviendo al tema, tenés en apoyo de algunas cosas, pero no sabés qué es lo que va a pasar, y eso pone siempre freno a la economía, siempre. Sí, porque no sabes qué va a pasar, y en ese marco, digamos, hay algunos que se mantienen expectantes y preocupados, hay otros, sí, por supuesto, vivarachos de siempre, que empiezan a subir algunos precios o a estoquear otras cosas. Entonces es cuando empezamos a tener los problemas. El trabajo conjunto entre los gobiernos y los comerciantes y los la Asociación Hotelera Gastronómica y todo, es lo único que puede hacer que se mueva la economía como corresponde. De manera que es bueno cuando uno habla, en este caso, con gente de la Cámara de Comercio, que dice, bueno, estamos con este aporte, esto nos ayuda, más allá de aquello. Hay un diálogo abierto, y eso me parece que hay que destacarlo, sí, y nos da un poco de tranquilidad a los vecinos también. No, yo creo que esto no es de ahora. Yo creo que en la medida que haya cierta previsibilidad, yo creo que hay un potencial para crecer. Estoy así, bueno, y cuando vos fijate que cuando se manifiestan ciertas variables económicas más o menos estables y tranquilas, pegan estos saltos. O sea, generar 1.200 puestos de trabajo, como señaló el gobernador, no es poca cosa. Entonces quiere decir que hay un potencial. Lo que pasa que, bueno, es como todos nosotros estamos en una cadena, y sobre todo en lugares chicos, que no tenemos escala, no tenemos volumen, dependemos mucho de ver qué pasa, cómo reacciona todo el mundo para tomar decisiones. Uh-huh. Pero bueno, dentro de todo, de cualquier manera, creo que se está trabajando, o se estaba trabajando. Ahora hay que ver, también pasa que hay una situación muy coyuntural con respecto a la época del año que estamos viviendo. Hay algunos sectores que la sufren más que otros, porque que se trabaja menos. Ojalá que lleguemos a septiembre, que empieza un poco la temporada más linda, septiembre, octubre, noviembre, con cierta tranquilidad y estabilidad, y creo que para trabajar bien, y bueno, ojalá que así sea, ¿no? Porque nos conviene a todos, esa, uh-huh, es la realidad. Esa es la realidad. Muy bien, Roberto Nevares, muchísimas gracias por atendernos, por darnos su opinión, y por supuesto el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. Por favor, un gusto. Gracias a ustedes. Buenos días.